Hoy es lunes 26 de mayo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? EH Bildu, primera fuerza incuestionable en Berriozar. La coalición EH Bildu se impone como formación más votada en Berriozar y la segunda en Nafarroa. Los comicios celebrados ayer contaron con una participación sensiblemente superior a las elecciones europeas de 2009. Y si te parece, Garasí, vamos a hacer un pequeño resumen de los partidos que más votos obtuvieron y el nivel de participación de estos comicios. Como comentábamos, un nivel de participación sensiblemente más alto, en concreto un 42,67% de participación en esta elecciones europeas. Estos son datos recogidos en nuestro pueblo, en Berriozar, un 57,33% de abstención. Y vamos con los votos por partidos en Berriozar. EH Bildu, 811 votos, un 29,62% de esos votos contabilizados en Berriozar. El PSOE, la segunda fuerza más votada en nuestro pueblo, 447, un 16,32%. Izquierda Ezquerra, 307 votos, que supone un 13,51%. Partido Popular, 306 votos, un 11,17%. Y a destacar, la nueva formación política Podemos, con 278 votos, que ha supuesto un 10,15% de los votos contados en nuestro pueblo. Y sol para los actos de la mañana y mucha lluvia para los de la tarde en el Berriozar Eneguna. Tal y como estaba previsto, la Plaza Euskis se convirtió otro año más en un hervidero de gente y entidades o personas que muestran sus labores en esa plaza. 150 encajeras, infinidad de puestos de artesanía, hábitos saludables, etcétera, daban comienzo al Berriozar Eneguna, que se celebró el pasado sábado y que también contó con las actuaciones de la banda de música Doñoa, de las alumnas y alumnos de hip hop, del grupo de danzas Ulargi, y también se realizaron tres visitas a la construcción del nuevo espacio juvenil, y la gastronomía no pudo faltar de la mano de Esculán. Y a todos estos actos, como no podía ser de otra manera, les dio cobertura el magazine especial que Caixo Berriozar hizo, que salió a la calle y realizó un gran número de entrevistas. Los calderetes tuvieron que refugiarse en improvisadas carpas en las que las cuadrillas más valientes se atrevieron a desafiar a la lluvia. Lluvia que, por cierto, hizo que se trasladaran los actos al polideportivo, en el que se llevaron adelante todos los actos previstos, salvo el torico de fuego, que por razones obvias de seguridad fue suspendido. Y 76 años después de la fuga del fuerte, todavía se sigue sin destapar toda la verdad. Unas 40 personas acudían a la charla organizada por AZNA 36 y en la que intervino Coldo Pla, de la Asociación Chimparta, y Joaquín Urtasun, como vecino de Berriozar y familiar de un represaliado en el fuerte del Monte Ezcaba. Y este miércoles, charla-debate con Bilgune Feminista. Así es, Garasi, organizado por Ikari Ari y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, participantes del movimiento feminista Bilgune vendrán a contar qué respuesta se dio en la chantrea ante la violación de una joven. La cita este miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Juvenil. Y travesía juvenil organizado por el Plan Socioeducativo de Juventud de Berriozar. La travesía juvenil está prevista para los días 24, 25, 26 y 27 de junio. La caminata estará compuesta por cuatro etapas que recorrerán parte de la divisoria de las aguas, empezando en Oiartzun y terminando en Don Esteve Sant Esteban. En la primera etapa se ascenderá el monte Aritzulegi, en la segunda se pasará por el collado de Bianditz, finalizando en Artikucha, siendo este un paseo entre ellas y con un desnivel mayormente descendente. En la tercera etapa se ganará altura subiendo el monte Loizate, pudiendo de esta manera crestear cómodamente los montes Loizate, Ekaitza y Mendaor. Para finalizar el último día, en la cuarta etapa se descenderá hasta Don Esteve, pasando por Makilipurdi, Zubieta Zamora, Ituren y El Gorriaga. Esta travesía está dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 25 años. Las personas interesadas pueden acudir al Centro Juvenil de Berriozar o informarse a través de la dirección de correo electrónico ikariari@hotmail.com, y esta actividad tiene un coste de 50 euros para las personas empadronadas en Berriozar y 60 para las que no lo están. El plazo de inscripción expira el 10 de junio. Abrimos la sección de información deportiva con los galardones de la Federación Navarra de Taekwondo. Este año se encuentra la berriozartarra Leire Bujanda Huarte entre los galardonados por el bronce conseguido en el Campeonato de España Cadete y bronce del Campeonato por Clubs. El reconocimiento se materializará el próximo sábado 31 de mayo a las 7 de la tarde en el Hotel Zenith de Iruña. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues tiempo bastante variable, bastante primaveral, vamos a decir por otro lado. En concreto, la predicción para hoy nos dice que tendremos nubes y claros por la mañana con algunos ratos soleados. A partir del mediodía predominarán las nubes, chubascos débiles por la tarde, localmente moderados, y los vientos flojos a moderados del oeste-noroeste. Será flojo y variable a últimas horas del día. Las temperaturas, sin cambios, son ligero ascenso. Seguimos con la chaqueta puesta, Garasi. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.